Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Como todas las semanas, les damos las gracias por acompañarnos en esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Fabiola Pomareda y Joaquín Tapia. Agradecemos a las radios amigas que cada semana nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. Casa del Migrante Saltillo, en Coahuila, México, cumple 15 años en defensa de las personas migrantes. Autoridad ancestral Rigoberto Juárez denuncia nueva estrategia de criminalización en Guatemala. Polémica manipulación de la ley de recurso hídrico mató la construcción participativa en Costa Rica. En Guatemala. El pasado 13 de noviembre se realizó una manifestación pacífica en el norte de Huehuetenango, donde existe oposición al proyecto hidroeléctrico PDH, ahora llamado Energía y Renovación. Ese día un grupo de infiltrados intentó quemar la sede de la Policía Nacional. Ahora la empresa y las autoridades culpan al líder indígena ancestral de Huehuetenango, Rigoberto Juárez, de estar detrás de los hechos de violencia. Nuestra compañera Carolina Rivas de la FEJER entrevistó a Juárez. Rigoberto Juárez, respecto a los últimos conflictos registrados en San Mateo Ixtatán, en la última manifestación en donde la Policía Nacional Civil alertaba de un grupo de gente armada atacando la sede de la policía, ¿qué información tienen ustedes al respecto? Si nos podría aclarar si son o no son comunitarios las personas que participaron en esta manifestación. En primer lugar, no hay un conflicto. Cuando se habla en conflicto es que hay dos contendientes, dos grupos que se están enfrentando. Aquí lo que hay, ¿verdad?, desde hace años atrás, y si sigue haciendo y sigue intensificando, es la agresión en contra de nuestros pueblos y sus territorios, porque los intereses empresariales están viendo en peligro, en riesgo sus proyectos en nuestros pueblos, porque nuestra población, nuestros pueblos están diciendo no a este tipo de empresas. Y el día 13 la población organizó una manifestación pacífica en todo el territorio Ancobal, no solamente San Mateo Ixtatán. Hubo manifestación pacífica en San Juan, en Soloma, en Varillas, en Santa Eulalia, concentraciones pacíficas. ¿Y cuál era el objetivo de esta concentración pacífica? Precisamente era para hacer más visible, ¿verdad?, que hay una escalada agresiva en el territorio. Y también hemos denunciado a las entidades de derechos humanos que vigile más de cerca, que observe más de cerca que hay gravísimas violaciones a los derechos individuales y colectivos de nuestros pueblos. Sin embargo, no se ha podido ver acciones concretas. Entonces hay que volver a salir a la calle para visibilizar que hay este tipo de situaciones, y eso fue lo que se hizo, visibilizar que hay una escalada agresiva en el territorio. De esa cuenta se movilizó la gente. Ahora, ¿cómo se desarrollarán las actividades en el día 13? ¿Verdad? Es aquí donde es sumamente preocupante para nosotros. ¿Por qué? Porque es evidente que las fuerzas oscuras, se puede decir, nosotros hemos denunciado también en reiteradas ocasiones que hay grupos paramilitares que están a favor de la empresa o financiados por la empresa. Y cualquier manifestación que se haga, que nosotros publicamos, hacemos de conocimiento de la sociedad, de los pueblos, las manifestaciones, para quienes estén interesados en sumarse, que se sumen, quienes no, pues también, pero que se sepa que hay una manifestación pública. Y se hizo saber en todo el territorio que iban a haber concentraciones para el día 13. Obviamente tuvo conocimiento la empresa de estas actividades nuestras, y entonces planificó un contraataque, o acciones que puedan hacer creer que nuestras manifestaciones se tornaron violentas. Y eso es lo que nosotros estamos denunciando fuertemente, que hay una preparación que la empresa, y no solamente la empresa, sino que de las fuerzas públicas para reprimir estas actividades pacíficas, ¿verdad? Y es lo que sucedió en San Mateo Ixtatán. Parte de la información que circuló al inicio por parte de prensa comunitaria era que una de las intenciones de la concentración en San Mateo Ixtatán era para entregarle a la policía un memorándum en el que no estaban de acuerdo sobre la presencia de la PNC y del destacamento militar en San Mateo Ixtatán, y que la población fue reprimida en cuanto quisieron entregar esta información. ¿Usted nos podría confirmar si efectivamente pues la población ya no desea la presencia de la PNC y del ejército? Desde hace muchos años hemos dicho que no necesitamos presencia de ejército y policía en el territorio, dado que nuestras comunidades se pueden resguardar solas, ¿verdad? Porque hemos visto que en todos estos años la presencia de la policía o el ejército es lo que más ha generado más violencia, más inseguridad en nuestros pueblos, lejos de propiciar la seguridad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mejor nos vamos a resguardar solos. Hay capacidad en sus pueblos, nuestros pueblos tienen sus propias autoridades y mecanismos de defensa propia, y eso. Por otro lado, un dato que se suma a este rechazo es que se ha notado, ¿no?, se ha visto que la presencia del ejército y la policía nacional en Chiquisís no es para resguardar la seguridad de la población, están más bien resguardando los intereses de la empresa, y están en terrenos de la empresa que ha operado, ¿no? Más bien se ha incrementado la persecución en contra de la población, se ha incrementado la amenaza, se han incrementado los disparos, ¿verdad? Los disparos esporádicos, dice, hay disparos permanentes las 24 horas sobre la población. ¿Qué están creando? Un estado de temor, de terror, ¿verdad? Entonces, más que seguridad. ¿Podríamos entonces afirmar que los videos y fotografías publicadas por las autoridades, sobre todo por la Policía Nacional Civil, en donde se ve población armada, esta gente no pertenece a las comunidades o por lo menos a la resistencia? También hemos denunciado desde hace años y lo hemos seguido denunciando que las empresas en el territorio de Canjomal, ¿verdad?, están financiando a grupos paramilitares para que defienda sus intereses. Cuando estamos diciendo que están financiando, hay gente pagada por la empresa con armas. Es decir, las armas que nosotros lo denunciamos el año antepasado, ¿ya?, que las armas que tiene alguna gente en San Mateo Ixtatán han sido entregadas desde el destacamento militar. Rigoberto, finalmente su nombre vuelve a salir a la luz pública en esta situación. ¿Se le acusa a usted de estar detrás de los hechos de violencia que se registraron en San Mateo Ixtatán? Obviamente es una campaña muy bien desarrollada, muy bien planificada por la empresa y sus aliados en el territorio, ¿verdad? También en algunas ocasiones he estado denunciando que hay una estrategia, ¿verdad?, estrategia que va a empezar a operar por parte de las empresas. Lo hemos dicho nosotros, dado que están planificando acciones, más bien en un primer momento una acción de mediática que se va a empezar a operar, y obviamente es la que está empezando a operar ahorita. Hay una campaña mediática para desestabilizar el proceso de nuestros pueblos. Una y la otra que nosotros estamos viendo es que el gobierno ancestral plurinacional es el conjunto de autoridades en nuestros territorios, pero hay una intención, hay un interés empresarial y estatal de destruir, desestabilizar, desarticular el proceso de articulación de los pueblos. ¿Por qué? Porque pues solamente de esa manera sus empresas, sus proyectos van a poder operar en los territorios. Entonces, no es Rigoberto Juárez, por supuesto, soy el más visible en esta situación, ¿verdad? Entonces, una vez eliminando a Rigoberto Juárez, ya se queda el territorio libre. Yo lo dudo, ¿verdad? Yo, de hecho, no tengo ni siquiera el más mínimo temor a que nos maten o a que nos meten en la cárcel, pero vamos a seguir demostrando que nuestra lucha es justa, es honesta, es honrada y está apegado a derecho. Ahora, están utilizando otra vez hoy el nombre como preparando condiciones para criminalizar. qué fue lo que ocurrió antes de que yo sea capturado. Entonces ahorita, por supuesto, yo he estado tratando de hacer las denuncias públicas que sean necesarias para que se visite que hay un ataque bien orquestado, bien planificado por la empresa. Y lo más peligroso que hay, que circula en los medios, es que se diga, ¿verdad?, que nuestra lucha, que nuestros pueblos están al servicio del crimen organizado y del narcotráfico, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿qué ha hecho el ejército en nuestro territorio durante ya años? Porque hay un despliegue militar en el territorio Cangobal, hay 6 destacamentos militares entre móviles y fijos en el territorio Cangobal. ¿Qué han hecho? Hay un despliegue de Policía Nacional Civil en el territorio. ¿Qué han hecho? ¿Dónde hemos podido nosotros evidenciar que sí se han realizado capturas de personajes importantes en cuanto al narcotráfico, ¿verdad? Y como hay acusaciones, a mí me gustaría que me lo demuestren con hechos, dónde es que me han visto a mí entregar en manos de uno, de otro, de 3 gente, cuando sean, digamos, el contenido de paquetes que puedan decir que sí hay narcotráfico, somos el jefe del narcotráfico en mi territorio, ¿verdad? Esas aseveraciones a mí, yo las veo peligrosas. Peligrosas y carentes de fundamento. Esos son, están creando una situación de estigmatización a la lucha de nuestros pueblos. Entonces, como son del crimen organizado, entonces que sean violentados sus derechos. Y personalidades que yo creo que no deberían de hacer, ¿verdad? por el reconocimiento público que tienen, ¿verdad? Yo creo que antes de propalar una información habrá que ver, es cierto o no es cierto, pero aquí sí yo lo veo altamente peligroso, porque entonces está exponiendo a nuestros pueblos a los ataques, a la muerte, a la represión directa y abierta. Y también otra cosa que estamos viendo y denunciando públicamente es que se están preparando condiciones para que se decrete el estado de sitio en el territorio Cangobal, si no en San Mateo, si no va a ser específico en la región de Ixquisis, San Mateo Ixtatán. Y eso es todavía peligroso aún, porque entonces se va a decretar el estado de sitio para acrecentar la violación de los derechos humanos, individuales y colectivos de nuestros pueblos. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. ¡Auch! Me duele mucho. ¡Ay! Amigo y amiga migrante, recuerda que durante el tránsito, si te enfermas, tienes derecho a recibir atención médica en los diferentes puestos de salud de donde te encuentres. El derecho a la salud es universal y nadie te lo puede negar. Cambiar nuestras ideas y prejuicios es el primer paso para tejer el apoyo y la solidaridad. Este es un mensaje de Informarte Movimiento y Jóvenes por el Cambio San Marcos. En El Salvador, representantes del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba presentaron los resultados de un monitoreo realizado en los centros de detención de migrantes en México sobre el trato de las autoridades. Wilfredo Hernández, de Radio Iscanal, nos comparte la nota. Los impactos en la salud física y mental de la persona que se generan precisamente debido a toda esa incertidumbre y a la falta de un debido proceso y a una situación de hostigamiento y de criminalización y de encierro. Como una forma de tortura. Así es considerado el trato que reciben las personas migrantes en los centros de detención en México, según Diego Lorente, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, luego de conocer los resultados de un monitoreo realizado por el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, organismo integrado por diversas organizaciones sociales. Gran parte de los hallazgos tiene mucho que ver con violaciones muy claras, por lo que hemos documentado, al debido proceso, ¿no? A un procedimiento que se aplica pues sin garantías y que deja a las personas en una gran incertidumbre y sin la posibilidad de ejercer sus derechos. Y luego hay otra parte importante del informe que también lo que viene a identificar son los impactos en la salud física y mental de la persona. Se aplicaron pues incluso pruebas psicológicas a un número bastante amplio de personas, más de 100, donde se pudo detectar pues eso, el nivel altísimo de depresión, de ansiedad que viven las personas adentro. Para estas organizaciones es preocupante la violación al debido proceso, que reciben las personas migrantes por parte de las autoridades mexicanas. Según explicaron, los registros en los centros de detención son preelaborados y a las personas retenidas solo les permiten la colocación de su nombre y firma. Tampoco les permiten el acceso a la información y en muchos casos no hay un mecanismo de traducción. Vinicio Sandoval, del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, GEMIES, organización encargada de la presentación del informe, dice que las autoridades deben asumir mayor responsabilidad ante esta realidad. Bueno, las soluciones vienen de varias formas. Uno está en México. México es un país en donde es tránsito y ahora destino, siempre ha sido destino. Quizás en los últimos 2 años más población, sobre todo centroamericana, ve a México como un país en donde pueda desarrollarse. Y de repente México no tiene las políticas adecuadas para eso. Por ejemplo, en los últimos años ha incrementado mucho las solicitudes de refugio en ese país. Por otro lado, creo que también muchas de las soluciones están en brindar un mejor acompañamiento de parte de las redes consulares de todos los países, sobre todo en este caso las centroamericanas, ¿verdad? Una de las más activas es la red consular de El Salvador, sin embargo, con grandes limitantes. Pero realmente creo que en las dos vías están soluciones. El informe del monitoreo sobre la atención que brindan las autoridades mexicanas a las personas migrantes en los centros de detención hace 156 recomendaciones para prevenir el trato inhumano constatado. El monitoreo se realizó durante 1 año para lo que el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración consultó listas, documentos y realizó entrevistas a los involucrados. Desde Radio Izcanal El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Nicaragua. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos demandó a la policía que castigue a los responsables de las 5 muertes de personas opositoras al gobierno. Estas personas murieron en los hechos de violencia que se dieron después de las elecciones municipales. El CENIT también denunció la persecución policial contra 22 personas opositoras que permanecen detenidas. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez de Radio Universidad tiene la nota. El abogado Juan Carlos Arce del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIT llamó a las autoridades policiales para que actúen con imparcialidad en las investigaciones por los hechos de violencia ocurridos en la semana después de las elecciones municipales. De acuerdo a las autoridades, al menos 5 personas perdieron la vida en los municipios de Yalí, Guigüilí, Bilgui y Sandy Bay, todos asociados a partidos opositores, por los cuales no hay personas detenidas para investigarlos, pero al contrario, hay unas 22 personas opositoras presas, acusadas por daños materiales y otros delitos electorales. Tenemos a una doble policía en el país que persigue a los opositores, no así a los que le hacen daño a esos opositores, dijo el abogado del CENID. Para nosotros es lamentable el doble estándar utilizado por la Policía Nacional. Vemos más de 20 detenidos en 3 municipios del país. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ni un solo detenido, ni una sola persona detenida en los casos que tienen que ver con los fallecidos en San Sebastián de Yalí y en Guigüilí. Ni siquiera de los fallecidos en la costa caribe nicaragüense. En este momento nosotros no conocemos si existe una investigación policial y si la policía ha identificado a las personas que privaron de la vida a todas las personas que fallecieron en el contexto de las elecciones. Es decir, eso es lamentable. ¿Estas personas no eran de partidos opositores? Estos 3. Todas las personas eran de partidos opositores. Estamos hablando de Elías Blandón, el fiscal del PLC en Guigüilí. Estamos hablando de Wilder y Alejandro Aguilar en San Sebastián de Yalí, simpatizantes de Ciudadanos por la Libertad e incluso uno de ellos familiar del candidato alcalde, ¿verdad? En todos estos casos estamos hablando, incluso en la costa caribe, estamos hablando de personas que tienen que ver con Ciudadanos por la Libertad, con el PLC y con Yatama. No hemos visto, y lo más preocupante, que no hemos visto en este momento voluntad o interés por parte de la policía de investigar estas situaciones. Lo que hemos visto en el informe que brindó Francisco Díaz la semana pasada es más bien una un argumento tendiente a justificar las acciones de violencia en contra de estas personas, señalando de que habían sido simpatizantes del PLC, de Ciudadanos por la Libertad, y de Yátama, los que habían causado hechos de violencia en esos municipios. El CENIT demanda a la policía que esclarezca los crímenes de esas 5 personas de los partidos opositores y que se castigue con el peso de la ley a los supuestos responsables de estas muertes. De los 22 ciudadanos opositores detenidos, 3 son mujeres y una de ellas en estado de embarazo. Sin embargo, se conoce extraoficialmente que todos están a la orden de las autoridades judiciales. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. Si sale así vestida, luego no me venga llorando si le hacen algo. De ahí el hombre llega hasta donde la mujer le permita. Hágame el favor y le sirve la comida a su hermano. ¿Y qué? ¿Cuándo se va a dejar el pelo largo otra vez como una señorita? No. Mejor no aprenda a manejar. Consígase un novio que la lleve. Los hombres son infieles por naturaleza. Hay que aceptarlos así. ¡Qué asco! Tiene más pelos en las piernas que un hombre. ¿Es en serio? ¡Me está jodiendo! Según ONU Mujeres, 7 de cada 10 mujeres en el mundo sufre o sufrirá algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Actualmente, la violencia contra las mujeres es el atropello más brutal a los derechos humanos. Estamos hartas de la violencia que desde niñas nos quiere cortar las alas. La vida es una espiral. Dibujémosla juntas y en libertad. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos, pasarnos. Una producción del Observatorio de Género y Medio Centroamericano GEMA con apoyo de UAC. Atarnos, doblarnos, callarnos. En Costa Rica. La eventual aprobación de una ley de aguas negociada entre diputados, cámaras agroindustriales y otros actores ONGeros han generado repudio. La legislación que se impulsa es una imposición desde la capital que traicionó la participación popular y que beneficiará a las grandes empresas y fincas, aseguran. Les compartimos esta nota de Fabiola Pomareda desde Voces Nuestras. La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de ley de recurso hídrico después de negociaciones oscuras y de manosear una propuesta inicial que había sido construida por iniciativa popular. El hecho ha generado oposición, críticas, cuestionamientos y manifestaciones de rechazo en todo el país en las últimas semanas. No tenemos por qué vender las necesidades de nuestro pueblo por intereses egoístas. Tenemos que defenderla, tenemos que volver a la gente consciente. Las personas no entienden la magnitud que puede tener esta ley. El jueves pasado hubo una manifestación a las afueras del edificio de la Asamblea, pues se había anunciado que el proyecto se aprobaría ese día. Sin embargo, la aprobación fue frenada porque un grupo de 12 diputadas y diputados presentaron una consulta de constitucionalidad ante la Sala Cuarta por vicios de procedimiento. La asesora legislativa del Partido Frente Amplio, Sofía Barquero, explicó en qué consiste esta consulta. Se presentó la consulta de constitucionalidad con la firma de 12 personas diputadas porque se considera que en la tramitación del proyecto hubo vicios de procedimiento que van en contra de la voluntad más bien o el derecho fundamental de iniciativa popular que está garantizado en la Constitución Política. Y también porque a este último texto, al que metieron en carreras, se le hicieron modificaciones que podrían ser inconstitucionales también. Entonces se presentó esa consulta. ¿Cuál ha sido la historia de este nuevo proyecto de ley negociado en la Comisión de Ambiente? Vamos a remontarnos hasta el año 2001, cuando ya existía mucha preocupación porque la ley de aguas vigente es de 1942 y urge una nueva ley de recurso hídrico. En ese momento se habían presentado 3 proyectos de ley, uno del Ministerio de Ambiente, otro de la Defensoría de los Habitantes y otro del fallecido diputado José Merino. Después de mucha negociación, en el 2004 la Comisión de Ambiente de la Asamblea dictamina un texto que queda paralizado durante la administración de Óscar Arias Sánchez por intereses empresariales. Luego, en el 2010 se presenta a la Asamblea un proyecto de ley que se basaba en ese texto del 2004 y se hace usando el mecanismo de iniciativa popular después de haberse recolectado más de 150.000 firmas de personas que lo respaldaban. Ese proyecto de ley de gestión integrada del recurso hídrico fue aprobado en primer debate en el 2014, pero luego se le presentaron varias consultas de constitucionalidad y permaneció dormido en la corriente legislativa. Hasta ahora, que un grupo de diputados lo manoseó a su antojo. Ese proyecto de ley debía ir a la Comisión de Consultas de Inconstitucionalidad, pero lo mandaron a la Comisión de Ambiente en contra del reglamento. Según explicó Paulino Madrigal, asesor del Partido Frente Amplio y abogado ecologista, en diciembre del 2016, el recientemente fallecido diputado Juan Marín presentó un proyecto de ley nuevo que parecía muy inocente, pero no lo era. Tenía como base el de Iniciativa Popular, pero incluía los caprichos de las cámaras de agricultores y contaba con el apoyo del gobierno y de casi todos los partidos políticos. Esto es lo que fue votado en primer debate recientemente y que podría aprobarse en las próximas semanas. ¿Por qué se oponen organizaciones, colectivos y ciudadanía? Uno de los peligros tiene que ver con el acaparamiento de concesiones de agua, que eventualmente podría llevar a una privatización del recurso y un uso descontrolado. A continuación habla Sofía Barquero. Esta ley pretende igualar el uso doméstico de un apartamento de 50 metros cuadrados en San José a 35 hectáreas de ganadería y una hectárea de agricultura. Más allá de si 35 hectáreas de ganadería o una hectárea de agricultura es mucho o muy poco, resulta que ese mismo texto le quita a los inspectores de agua la posibilidad de inspeccionar de oficio. Ahora solamente si alguien denuncia pueden inspeccionar. Entonces, si yo tengo una finca de 1000 hectáreas de ganadería y segrego 35, en esas 35 puedo tener un pozo sin ningún tipo de permiso, de acuerdo con esta ley, porque pasa como doméstico. Puedo sacar el agua para abastecer el resto de hectáreas de mi finca ilegalmente y el MINADE no puede llegar a inspeccionarme si no hay una denuncia previa. Entonces, si yo no dejo entrar a nadie a las primeras 35 hectáreas, nadie me va a poder poner una denuncia. Entonces, en la práctica, van a tener esa agua, la van a usar para muchas hectáreas, van a dejar sin agua a otra gente y en la práctica es el ejercicio privado de la voluntad privada de una persona sobre el agua y es privatización. Además de lo anterior, la Federación Ecologista de Costa Rica, FECON, ha denunciado lo siguiente sobre el proyecto, que eliminó los mecanismos para que las comunidades puedan tomar decisiones sobre el uso del agua, que favorece a las plantaciones de monocultivos y agroindustria, incluyendo en los usos domésticos a fincas de hasta 35 hectáreas, como explicó Barquero, que reduce las penas por contaminar el agua. El proyecto de Iniciativa Popular fijaba multas de hasta 25 salarios base, que son $35,000, pero este texto solo pone multas de 7 salarios mínimos, que permite que otros entes autorizados para prestar el servicio público puedan desarrollar proyectos para aprovechar agua dentro de áreas silvestres protegidas, incluidos parques nacionales y reservas biológicas, y que elimina la protección de cuerpos de agua y manantiales intermitentes. Ahora quedaremos a la espera de si la Sala Cuarta resuelve las consultas y del avance o no de este proyecto en la corriente legislativa. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Hola, somos Melissa y Lauco. Formamos parte de la colectiva Caminando. Somos una colectiva feminista y autónoma. Trabajamos sobre temas como violencia de género, derechos sexuales y reproductivos. Utilizamos el arte como estrategia de denuncia y expresión, como las caminatas performáticas. Creemos que la comunicación comunitaria es vital para la resistencia, en contra de la concentración mediática y la manipulación de la información. Por eso les invitamos a organizarse y empezar sus propias iniciativas de comunicación comunitaria. Yo cuento, vos contás. Comunicación comunitaria para que nuestras voces sean escuchadas. Un mensaje de Voces Nuestras y los colectivos de Puntos de Cultura, con apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud y PAN para el Mundo. En Panamá, la Procuradora de la República, Kenia Porcel, dijo que saldrán a la luz más nombres de personas implicadas en el caso de sobornos de la empresa Odebrecht por blanqueo de capitales en campañas políticas. La constructora brasileña Odebrecht habría hecho sobornos a los partidos Panameñista y Cambio Democrático. A continuación, la nota de Pallina Tencio desde Radio Veraguas. El tema del ataque a la corrupción acaparó la homilía del arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa. Sus declaraciones se dieron con motivo del 114 aniversario de la separación de Panamá de Colombia. Monseñor Ulloa pidió unidad para combatir la corrupción, mal que ha alcanzado las más altas esferas y a todos los poderes. Toda esta escandalosa corrupción que se nos muestra refleja una falta de ética y de moral que nos lleva al poco importa con la patria y con los demás. Por tanto, nos apremia reconstruir entre nosotros y entre nosotros la unidad, la honestidad, la laboriosidad, la justicia, la predilección por los pobres, que entendamos que el poder es servicio al prójimo y no aprovecharse del otro. Tanto ha sido la falta de ética y de moral que nos ha nublado nuestra visión de futuro. En tanto, la procuradora de la Nación, Kenia Purcell, manifestó que espera que se den más nombres implicados en los sobornos de Odebrecht en la República de Panamá, ya que este caso está en el segundo tribunal. Hay delito de blanqueo de capitales cuando tiene que ver con el tema de campañas políticas. Nosotros también tenemos una investigación y que, como bien nosotros hemos planteado en la declaración de Brasilia que se dio en febrero, todos los fiscales de los distintos países que guardan relación o que tienen investigaciones con casos de Brecht van a llevar sus investigaciones. La colaboración internacional se da entre todos los países. Cada despacho de instrucción, cada fiscalía de cada país lleva a cabo investigaciones. Estas investigaciones se complementan. Es lo que Panamá ha estado haciendo. El llamado del arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa y de la Procuradora General de la Nación de Panamá, Kenia Purcell, fue tomado por los panameños como de muy importante. Desde Radio Veraguas en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org. En México. En el estado de Coahuila, el crimen organizado ha formado alianza con autoridades del gobierno estatal y las y los migrantes centroamericanos son presa fácil y objeto de constantes y graves agresiones. Así lo denuncian recientes investigaciones periodísticas. Allí, la Casa del Migrante Saltillo cumple pronto 15 años de trabajo y el pasado 2 de noviembre empezaron las conmemoraciones de aniversario recordando a quienes murieron aquí de forma violenta, intentando llegar a la frontera con los Estados Unidos. La periodista Noelia Alfaro amplía la información desde Coahuila, México. Ismael de Jesús, vive para siempre. Omar Antonio, vive para siempre. Brian David, vive para siempre. Alfredo Barahona, vive para siempre. Es casi la una de la tarde de este jueves 2 de noviembre. El sol quema inclemente en este terreno baldío ubicado en la colonia La Esperanza, en Saltillo, Coahuila, al norte de México. Decenas de migrantes centroamericanos participan en el homenaje que dirige el sacerdote y defensor de derechos humanos Pedro Pantoja, en memoria de quienes también dejaron su país y caminaron rumbo al norte en busca de una vida mejor, pero murieron de forma violenta antes de lograrlo. ¡Vive para siempre! Wilmer Yehuani. ¡Vive para siempre! Frankie Ladalí. ¡Vive para siempre! La conmemoración ocurre precisamente frente a las cruces que marcan el lugar donde 15 años atrás dos adolescentes hondureños fueron asesinados por policías municipales. Un hecho que marcaría el inicio del proyecto de defensa y protección para migrantes centroamericanos que hoy asesora el padre Pantoja. Delmer, de 15 años, y David, de 16, bajándose del tren, huyeron de la policía y de las patrullas que estaban allí vigilando el camino del tren. Entonces, debajo de unos huizaches, se acostaron a dormir cansados sin darse cuenta que estaban en el ojo policíaco perseguidor, y desde más o menos unos 30 metros, desde ahí les dispararon y los asesinaron a balazos, ¿no? sucede algo maravilloso dentro de lo triste. Es por lo que estamos en esta casa. Una gran mujer muy valiente, doña Esther, se enfrentó a la policía cuando oyó los balazos y les quitó los cuerpos de los dos migrantes asesinados. Muy inteligente la señora, porque dijo, no, ustedes los van a desaparecer. Y nos llamó. Y entonces esto marca históricamente el principio de nuestra casa. En su trayectoria de 15 años, la Casa del Migrante Saltillo se ha consolidado como un proyecto referente en materia de defensa de los derechos humanos de las y los migrantes, desde el techo y la comida hasta el acompañamiento legal y la incidencia política en diversas instancias. Pero cada 2 de noviembre hay una pausa obligatoria para volver al lugar donde todo comenzó. Migrantes, equipo de la casa y familiares de la mujer que recuperó los cuerpos de los migrantes asesinados se reúnen para recordar a quienes perdieron su vida caminando a donde creían poder encontrar dignidad, trabajo y sustento. Se trata de un esfuerzo por rescatar la memoria histórica de la migración centroamericana, pero también de quienes se han enfrentado al sistema para levantar la voz junto a ellas y ellos. Así lo destacó el obispo coahuilense Raúl Vera durante el acto religioso. No podemos perder la memoria de todas las vidas entregadas desde una actitud de los gobiernos, de que no les importa nada a su gente. Esto también lo vivimos aquí en México. Entonces, es muy importante que conservemos esta memoria. Ante las autoridades, empezando por las autoridades mexicanas, que se han negado siempre a entregarles un documento a nuestros hermanos, para que no pasen, nuestros hermanos centroamericanos, para que no pasen en medio de tantos riesgos, de tantos peligros, de tanto maltrato, de tanta miseria humana que nosotros vemos de parte de nuestras autoridades, que se hacen cómplices hasta de los grupos, de los cárteles, que se hacen cómplices de lo peor. A mediados de este año, diversas organizaciones defensoras, entre ellas la Casa del Migrante Saltillo, presentaron un informe sobre el acceso a la justicia para las personas migrantes. Dicha investigación alertó sobre un aumento en las agresiones, casos de trata de personas y secuestros en varios estados mexicanos, entre ellos precisamente Coahuila. Por esto mismo, varios de los migrantes que asistieron a la conmemoración del pasado 2 de noviembre valoraron la importancia de hacer visible esta crisis y de llamar la atención de quienes, lejos de perseguirles o atacarles, están llamados a protegerles y velar por sus derechos. Es bueno para que nuestros hermanos que vienen no pasen por lo mismo, no les suceda lo mismo y sus familiares no tengan que pasar por ese dolor. Bueno, yo pienso que está bien hacerlos para crear conciencia en las personas que hacen estas cosas, ¿verdad? Y más que todo, pues pedirles que por favor no lo sigan haciendo, que la verdad no venimos a robar, venimos por un sueño, venimos por superarnos, y no, pues pienso que no es correcto lo que hacen, no está bien. Que traten de ser justos, que nosotros no somos ladrones, no somos asesinos, somos personas que venimos para tener un futuro mejor. Para nosotros, para nuestra familia, nuestros hijos. Hay muchos ladrones que caminan ahí como que nada. Y tal vez se les hace más fácil molestar a un inmigrante o bueno, hasta quitarles la vida. Y eso no es justo. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, desde Saltillo, en Coahuila, México, reportó Noelia Alfaro. En Costa Rica. La organización Data Cívica descifró los nombres de más de 31.000 personas desaparecidas en México, a las que el gobierno mantenía en el anonimato. El fin de esta herramienta e información es presionar por justicia, porque se dé seguimiento a los casos y se procese a los responsables. Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla, nos trae la nota. A través del informativo Voces Nuestras, reciban saludos en México y en Centroamérica. Quienes han desaparecido son personas, no renglones. La organización civil Data Cívica en México descifró los nombres de 31.968 personas desaparecidas, a las que el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, que pertenece al gobierno mexicano, mantenía en el anonimato, solo como renglones vacíos en la relación de casos del fuero común. José Merino, coordinador de Data Cívica, dijo que para su elaboración la organización no contó con más recursos que la voluntad de 10 integrantes de Data Cívica,